llama tu jevo, le dice estoy sola, baby, yo vuelvo. Somos pecadores que perdieron el control. Oh, dentro de la habitación, el celular en modo avión. Que así llama tu jevo, le dice estoy sola, baby, ya somos vuelvo. Somos pecadores, ángeles con deseos carnales. Me llama por la noche a ver qué sale. La nena reggaetonera, entonces dale don dale, que de esta pared de nada sale. Le puse play a tu película de Disney. Yo soy tu romántico, los otros no existen. De la calle por eso que me elegiste. Así que ahora suéltate y ven pa' que te dé y no te olvides. Ese terreno mío aunque no tenga el cartel. Le gusta de escondido, si no comemos de fugitivo. Pero solamente quiere conmigo. Si no hay testigo no hay nada más que hablar. Solo conmigo se quiere escapar. Somos pecadores sin miedo a pecar. ¿A dónde estás que yo salgo a buscarte? Hablé con Dios pa' ver si cambia mi suerte. No me contesté y me cansé de llamarte. Mirando el rol no voy a hablar de comerte. Bandida, hasta la muerte es una misión suicida. Me empataste como una bala perdida. Y adentro tuyo estará toda la vida, mami. Y así viene y parece un tsunami. Si eso vale más que un kilo, vale más que un gram. Vienen los ojos rojitos, rojitos Ferrari. Estate tranquila, yo controlo el party. Somos pecadores que perdieron el control. Dentro de la habitación, el celular en modo avión. Que si llama se voy, la que tengo una corta y la prendo. Somos pecadores que perdieron el control. Dentro de la habitación, el celular en modo avión. Que si llama tu novio, yo le cuento la verdad y le cuelgo. Fumamos y lo hacemos, nos pegamos como velcro. Dijo estoy pa' ti, mañana no recuerdo esto. Callado sin detalle, pa' que nada falle. Tus padres no me quieren porque yo soy de la calle. Pero vos sos una diabla y eso lo sé. Me seduce cuando me habla, me conoce. No conversé, yo le besé. Todo empezó una noche y dos botellas de rosé. De Victoria's Secret, esto es un secreto. En el asiento trasero de la M3 la desestreso. Contigo el trato fue eso, solo un par de besos. Siempre trampa atrás como un rato que ahora bailan poca ropa, chocamos las copas. Sin besos en la boca, si nadie se enamora. Tú sabes cómo es esto, hacemos lo incorrecto. Tiro la butaca pa' atrás, la bemba y te lo mato. Somos pecadores que perdieron el control. Dentro de la habitación, el celular en modo avión. Si llama a tu jevo, le dice estoy sola, baby, yo vuelvo. Somos pecadores que perdieron el control. Dentro de la habitación, el celular en modo avión. Que si llama a tu jevo, le dice estoy sola, baby, ya vuelvo. Sí, sí, dímelo papi champ, dímelo guacho. De la plata a la casa. Que esa lata, cabrón. Yo no vi nada y no sé nada más. Dímelo santo, Cristian Cris, que lo que.